Tiempo para la solidaridad durante los próximos minutos. Vamos a quedarnos con un encuentro que además estamos manteniendo durante los últimos años y que habla de, como decimos, solidaridad a través de los más pequeños, a través del Colegio Ramón Crosa, que son, y hay que destacarlo, múltiples las iniciativas que está desarrollando desde hace ya tiempo en ese sentido. Hoy nosotros en concreto vamos a hablarles del proyecto Ayúdanos a Ayudarles. Hace un par de años ya hablamos con algunos pequeños, era entonces, correspondían a el curso de cuarto curso de ese colegio, Ramón Crosa, el pasado año quinto, y bueno, pues ya van por sexto, así que les vamos acompañando en esa andadura. Y andadura además muy solidaria, de ayuda a los demás, a distintos colectivos, a través de un proyecto en el que un año más vienen trabajando, en un curso además en el que el profesor José Antonio Orellana, que nos acompaña ya por aquí, con él vamos a conversar durante los próximos minutos, y con una representación de todo lo que es el curso de sexto, ya decimos, del Ramón Crosa, que a través de este proyecto, de esta iniciativa Ayúdanos a Ayudarles, pues ha venido realizando distintas chapas, pulseras que pone a la venta y que posteriormente, bueno, pues ese dinero recaudado va para un colectivo que ahora ellos mismos nos van a comentar. Y bueno, pues aunque lo diremos en los próximos instantes, tengan en cuenta que este viernes van a estar en el centro de la Avenida de España para vender el resto de artículos que no han vendido hasta ahora, que es en gran parte. La verdad es que muchas de esas chapas y pulseras ya están vendidas, pero bueno, pues todavía se puede colaborar, ya decimos, el próximo viernes, y ahora lo vamos a comprobar. Pero antes que nada, le vamos a dar la bienvenida a todos ellos, tanto a Laura Piña como María Mateos, Lucía de Oria, Óscar Benítez, Pablo Romero y Rubén Rivero. A todos, bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, pues acompañándoles el profesor de este curso, que viene impulsando esta iniciativa, como decimos, desde hace ya varios años. Venimos hablando con José Antonio Orellana. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Bueno, pues un año más, son los mismos críos. Es cierto que, bueno, han ido rotando, por ejemplo, en la entrevista que vienen manteniendo con nosotros, pero bueno, pues ese mismo curso que sigue apostando por la solidaridad, y bueno, pues en esa educación en valores, una iniciativa muy importante como Ayúdanos a Ayudarles, de nuevo. Así es. Yo creo que es muy importante que todos los proyectos que calen fuerte en un centro, ¿no?, incluso se conviertan en señas de identidad de ese centro, pues sean proyectos que se mantengan a lo largo del tiempo, ¿no? Estos niños pues llevan conmigo, siendo yo el tutor de ellos, desde tercero de educación primaria. Y bueno, este proyecto, desde, como tú has dicho muy bien, desde cuarto, pues llevamos ya la tercera edición del proyecto social Ayúdanos a Ayudarles. Y bueno, cada edición tiene sus características y cada edición tiene sus pequeños retos, ¿no? En este caso, pues lo hemos hecho pues con la misma ilusión que el primer año. Los niños ya lo tienen como algo identificado dentro de su labor educativa, y eso para nosotros es muy importante, porque así trabajamos los objetivos que nosotros buscamos, pero aparte objetivos tan importantes como el trabajo en valores, ¿no?, la solidaridad, el compañerismo, el esfuerzo, el trabajo por conseguir algo para los demás, ¿no?, y eso es muy importante. Ahora lo iremos comentando también, por supuesto, con ellos, pero ¿qué es Ayúdanos a Ayudarles? ¿En qué consiste este proyecto? Pues mira, Ayúdanos a Ayudarles es un proyecto solidario, en primer lugar, ¿no? Es un proyecto en donde hemos intentado resaltar este valor junto con el resto de valores, como te he comentado antes, pero es un proyecto que se basa a partir de una metodología de trabajo que se llama aprendizaje basado en proyectos o en servicios, ¿no? Y es una metodología que engloba todas las asignaturas para trabajar en sí un producto final, ¿no? Y el producto final pues es la elaboración del material que nosotros queremos vender, y la solidaridad con una de las asociaciones que cada año hemos ido rotando a diferentes asociaciones. Entonces, este tipo de proyectos lo que hace es inculcar una metodología de trabajo distinta en donde las asignaturas pues forman parte de forma globalizada dentro del proyecto y se trabajan contenidos educativos y a la vez contenidos transversales, ¿no? Que es lo más importante en este aspecto, ¿no? Y todo eso consolida también que intervengan en este proyecto no solamente el alumnado, sino por supuesto el profesorado y las familias, ¿no? Este proyecto, si no fuera por la familia, pues hubiera salido, pero no con una con el éxito que tiene, ¿no? Porque ellas están involucradas, tanto padres como madres, involucrados en el proceso de elaboración y en el proceso de transmisión de estos valores, que son importantes. Y en el que ellos mismos, como hemos comentado otros años, prácticamente ponen en marcha una pequeña empresa, ¿no? Que lleva adelante todo este proyecto, realizando las propias chapas, todos los artículos y hasta su venta, ¿no? Exactamente. Este proyecto, como te digo, que se inició hace 3 años, pues con la idea de quizá una compañera, que este curso es compañera, ha terminado magisterio y está preparando posiciones, que es Cristina, ¿no? Inició esta idea, la llevó al centro cuando estaba haciendo las prácticas conmigo, y la verdad que me pareció una idea interesante. Lógicamente era una idea muy virgen y nosotros la hemos ido transformando y la hemos ido trabajando, ¿no? El niño ha elaborado su propia chapa, cada uno, sus modelos, la han hecho, las han personalizado. También las pulseras, pues los papás nos han ayudado mucho a hacerlas. Es decir, que es un proyecto que tiene una iniciativa desde principio en la propia elaboración y la propia formación de una mini empresa, como tú has dicho, ¿no? De emprendimiento, ¿no? Lo que pasa es que claro, las características son quizás unas características más enfocadas a un trabajo quizás más educativo, ¿no? que empresarial, ¿no? Aunque tiene, por supuesto, características empresariales, ¿no? Pero lo que yo quiero inculcar en estos niños es eso, es la sensación de que con muy poco se puede ayudar mucho al resto de niños, en este caso, que lo necesitan, o de mayores o de enfermos que lo necesitan, y lo podemos hacer de esta manera. Como lo decías, ¿no? Como hemos comentado al principio, cada año, además, todo lo que se recauda para un colectivo en concreto, el primer año fue para la Asociación Española del Síndrome de Wolff-Hirschhorn, la segunda para la asociación de aquí de Ubrique, por ellos, de Alzheimer. Exacto. Y en esta ocasión, ¿para qué colectivo? Mira, en esta ocasión, igual que como todos los años, yo siempre con ellos he querido que ellos tomaran la iniciativa, ellos y ellas, ¿no? La iniciativa siempre se ha tomado a nivel de una lluvia de ideas, hemos ido sacando diferentes problemáticas, diferentes situaciones de ayuda, y este año pues ellos mismos eligieron un poco ayudar a niños y niñas que tienen la enfermedad del cáncer infantil, ¿no? Entonces hay una asociación, indagando también en internet, pudimos descubrir una asociación que se mueve mucho y que ayuda a conseguir sonrisas para niños que tienen cáncer infantil. Se llama Por una Sonrisa y es una asociación del campo de Gibraltar. Y es una asociación que ya hemos estado en contacto con ellos, ya los niños conocen quién es Eva Ledesma, que es la presidenta, y además han estado en nuestro centro elaborando una representación teatral de forma gratuita, con marioneta, explicándole a los niños un poco el tema de qué es el cáncer, ¿no? En este caso infantil, y cuáles son los diferentes tratamientos que hay, para que de una manera visualicen y se conciencien de esta enfermedad, ¿no? Estuvo genial. Lo que es la presidenta está encantadísima con el trabajo que están haciendo nuestros niños, y la verdad es que se fue sorprendida del trabajo y además agradecida de la labor que estamos realizando. Recordamos que se trata de la misma asociación a la que, junto a Bandera Rosa, otro colectivo, otra asociación en ese sentido contra el cáncer de mama, y Por una Sonrisa, es una asociación de ayuda a niños con cáncer, en ambos casos situadas de la zona del campo de Gibraltar, pero bueno, trabajan a nivel provincial, y en ese sentido conversamos hace varias semanas con el algecireño Manuel García, que ha venido realizando una ruta para dar visibilidad por todos los pueblos de la provincia de Cádiz. Sí, la verdad que me parece fantástica la iniciativa, ¿no? Yo pude estar en contacto con Manuel, ¿no? De manera telefónica y a través de la asociación, y la verdad que me parece encomiable, ¿no? La labor que ha hecho este caballero, ¿no? Es decir, dar visibilidad a este tipo de enfermedad a través de tu propio cuerpo, andando y llegando a cada municipio. Yo la verdad que cuando estuve aquí en Ubrique, no estaba yo en Ubrique, la verdad, y no pude ir a visitarlo, pero bueno, sí me consta de que tendremos la oportunidad de ver si tiene la opción de venir a la hora de entregar el donativo, y la verdad que lo conoceremos en persona, tanto yo como mis alumnos y alumnas, ¿no? Sería pues bonito. Habíamos hablado, como decimos, por tanto, de esa asociación y a través de esta iniciativa, y para ellos, como comentamos, la recaudación de este proyecto, esta tercera edición, podemos decir, de Ayúdanos a Ayudarles, Bueno, pues en total me decíais que estamos hablando además de más artículos con respecto a las primeras ediciones, cada año va más, ¿no? Bueno, se va ampliando, ¿no? Porque ya, es como te digo, ya se ha convertido como en una seña de identidad de nuestro centro, ¿no? No solamente esta actividad, sino que se están haciendo diferentes actividades que quizás creo que es una seña de identidad que es bonita, ¿no? Y creo que hasta cierto punto puede determinar quizás el trabajo grupal de nuestro colectivo de enseñantes, ¿no? Entonces, principalmente, nosotros era siempre la chapa, ¿no? Pero bueno, hemos querido ampliar un poco. El año pasado también vendimos ya pulseras y este año pues nos hemos encaminado también a las pulseras, ¿no? Porque creemos que también es una opción de compra y una opción de poder ayudar a poder recaudar el máximo de dinero, de fondos posibles para que estos niños sonrían cada día más, ¿no? Porque me parece muy bonito el título de esa asociación, por una sonrisa, ¿no? Porque ellos lo que captan son intentar captar sonrisas de estos niños, ¿no? Y eso es bonito. Son, por tanto, 1,000 chapas y... 1,000 chapas y después pulseras hemos hecho casi 300. Lo que pasa es que ya te digo que en el centro es tanta la colaboración, tanto familiar como la solidaridad de todos nuestros niños y niñas, que aún nos quedan todavía 500 por vender de chapas y las que vamos a llevar a la Avenida España. Pero pulseras vamos a llevar poquitas porque realmente se han vendido todas allí. Bueno, para otro año seremos un poco más de previsores y lo mismo compramos muchas más, ¿no? Pero también me gustaría decir eso, que no solamente las familias colaboran, es decir... Hay gente del pueblo, también entidades del pueblo que colabora, ¿no? Por ejemplo, Crea Imper siempre nos da la impresión de la chapa, ¿no? Y eso también es de alabar. Y después hay empresas de piel, ¿no? Artipiel, por ejemplo, que son empresas que también colaboran un poco, ¿no? Con la iniciativa, y eso es importante también. Pues, si te parece, José Antonio, vamos a ir hablando también con ellos, a ver qué nos comentan sobre este proyecto. Por ejemplo, comenzamos con Rubén mismo, ¿no? Rubén Rivero, que nos acompaña por aquí. Rubén, la primera vez, al igual que el resto de compañeros, creo que sí que decíamos que Pablo estuvo el primer año, me parece. Rubén, ¿qué significa? ¿Cómo lleváis adelante este proyecto? Pues llevamos adelante este proyecto gracias a que estamos vendiendo las chapas y nos están ayudando a venderlas. Y como el viernes vamos a ir a venderla, espero que la vendamos todas y podamos ayudarle a la asociación por una sonrisa. Pablo, para las personas que nos están escuchando, a ver, ¿cómo hacéis las chapas, las pulseras, en qué momento, cómo lo hacéis? Bueno, pues nuestro maestro José Antonio, llega un momento en el curso que nos dice que empecemos a pensar en un logotipo que podamos plasmar en nuestra chapa. Todos los niños colaboramos, hacemos nuestro dibujo y después de la más interesante, pues sacamos los logotipos de la chapa. Nuestro maestro llega un momento del día que nos dice que nos pongamos a hacer la chapa y con nuestra máquina, que la tenemos allí en el colegio, nos ponemos a hacer la chapa, además de las madres, los padres, que también nos han estado ayudando mucho, viniendo algunos días a la escuela para realizar las pulseras y algunas chapas también. Con que yo creo que también es mucho de agradecer todas las personas que nos han ayudado en este proyecto, tanto las madres, los padres, los profesores y todos los niños y niñas que han ido vendiendo por su cuenta, familiares y amigos. Me parece algo extraordinario lo que estamos haciendo. Desde luego que sí, y además muy bien explicado cómo todas las familias se están volcando y como comentaba José Antonio ya anteriormente, no solo la propia realización, apoyo, incluso vendiendo o comprando todos esos artículos, bueno, pues a destacar desde luego toda esa labor. Óscar, comentaba en este caso, Pablo, que contáis con una máquina, ¿no? Lo hemos dicho ya en estos años atrás, explícanos a nuestros oyentes ¿qué tipo de máquina es? ¿Qué hacéis con ella? Pues es una máquina, ¿no? Que tiene como un hueco que se le mete que sería en este caso la base de la chapa, se le mete con el dibujo de la chapa y con un plastiquito. Le das la vuelta, aprietas fuerte y le metes otra parte que sería el imperdible, la parte posterior de la chapa, y en definitiva que vosotros mismos, gracias a esa máquina que adquirió además el centro, bueno, pues hacéis vuestras propias chapas, ¿no? Sí. Coméntanos, por ejemplo, Lucía, con Lucía vamos a comentar de qué forma, decía Pablo, que han venido colaborando los familiares, ¿no? Ellos también han estado allí en el centro realizando las propias chapas y pulseras, ¿no? Sí, han estado muchos padres en una sala haciendo chapas, pulseras. Algunos de nosotros hemos estado bajando los días que nos ha dicho José Antonio y hemos con hecho chapas y pulseras, y los días que nos tocaba cultura digital, pues también hemos hecho muchas chapas. María, que se trata de todo un proceso democrático, ¿no? Porque sois vosotros mismos, además, los que elegís al colectivo, ¿no? A la asociación a la que vais a dar la recaudación, ¿no? Sí, porque un día pues decimos, vamos a votar a ver qué asociación queremos. Y una niña de nuestra clase, Iriana, pues tenía un primo que estaba en esa asociación, que está malito también, y todos votamos para elegir esa asociación por una sonrisa. Uh-huh. Por una sonrisa, esa asociación del campo de Gibraltar contra el cáncer infantil, bueno, pues es el colectivo para el que va la recaudación. Laura, ¿qué es lo más difícil? Coméntanos, ¿las chapas, las pulseras? Pues lo más difícil serían hacer las chapas, porque necesitaríamos también hacer tiempo y el esfuerzo que hace falta hacerlo, porque hace falta también mucha fuerza para apretar la máquina y que salgan. Eso es lo más difícil que hemos tenido que hacer, por lo menos. ¿Qué sentís cuando habéis terminado y sabéis que ese dinero va a ir para, por ejemplo, en este caso, ¿no?, niños que les puede hacer mucha ayuda? Pues nos sentimos súper orgullosos, porque esos niños también se merecen ser felices y tener una sonrisa muy grande. Además, María, la verdad es que en el Colegio Ramón Crosa no es el único proyecto solidario. Bueno, en vuestro caso, cada año, además, lo estáis llevando a cabo, pero son muchos, ¿no?, muchas las iniciativas que lleváis adelante ahí en el colegio. Por ejemplo, con Ubrique Dame Tu Mano, sois los patrocinadores de su cartel, etcétera, ¿no? Sí. La verdad es que son muchas iniciativas, como decimos. Muchas. Y bueno, pues todo ello en un colegio, Ramón Crosa, que se vuelca, como decimos, en todas estas iniciativas y que se van a traducir para las personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden colaborar con vosotros? Pues viniendo a la avenida ese día, o al teatro también, y nos compran allí en la avenida. A ver si nos compran mucho en la avenida. Lucía, ¿a qué hora vais a estar por allí? ¿En el centro de la Avenida España? Sobre las 11, por ahí. De hecho, ya habéis estado otros años, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues allí se acaba todo rápido. Sí, porque y aparte hay mucha gente que no quedan pulseras ni chapas, pero echa dinero aparte. Muy bien, se puede ir aportando, realizando aportaciones. Óscar, ¿qué de otros años, por ejemplo, qué es lo que más recuerda? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo que más me ha llamado la atención es que viniera tanta gente pidiendo chapa y que se acabaran tan rápido y que quisieran ayudar a tantas personas. Imagino, Pablo, que de un año para otro ya empieza el curso y vais pensando, ¿no? Ya estáis pensando en este año a ver qué vamos a hacer, ¿no? Y para qué vamos a enfocar el proyecto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Empezamos el año y ya estamos pensando, tengo ganas de empezar ya el proyecto, a ver de qué ve este año. Y como sabemos que nuestro maestro José Antonio se le da muy bien la iniciativa, pues sabíamos que no lo iba a dejar para otro año. Lo íbamos a empezar este año, no podía esperar. La verdad es que yo estaba muy impaciente, además de mis compañeros, de empezar este proyecto. Me parece muy bien, además de que nos divertimos todos juntos, sobre todo sabiendo que lo que estamos haciendo, aunque sea un pequeño esfuerzo por nuestra parte, está ayudando a otras personas. Y lo que nosotros hagamos puede convertirse en una sonrisa de un niño. Muy bien, claro que sí. Rubén, ¿qué le decimos a las personas que nos estén escuchando? Les invitamos, ¿no?, a que acudan el viernes, ¿no? Sí, les invitamos a que vayan a comprar chapas, y si compran chapas, mejor, porque es un proyecto solidario y lo vamos a utilizar para que los niños con cáncer infantil puedan sonreír y puedan estar contentos. Pues, bueno, mejor explicado imposible, José Antonio. Bueno, emocionante, ¿no? La verdad es que sí, la ilusión que que transmiten, claro, y bueno, pues cómo se van implicando, ¿no?, en este proyecto. La verdad que es emocionante, ¿no? En primer lugar, decir un poquito eso, ¿no?, la actitud que tienen ellos ante esta situación, ¿no? Y es la actitud que ya veis, una actitud de afrontar los problemas, de afrontarlos de una manera con esta iniciativa, y eso lo que hace es que ellos tengan también diferentes experiencias, ¿no?, y les sirva pues para su día a día, ¿no? Sean niños más formados, más íntegros, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones creo que es un refuerzo más para ellos, es un refuerzo más aparte de lo que son los contenidos educativos, pero la persona no solamente, como decíamos nosotros teníamos un lema que era que el buen niño o la buena persona no es de cabeza a cabeza, sino también de corazón a corazón, ¿no? Entonces, en este caso es de corazón a corazón, ¿no? Ellos trabajan pues con el corazón para otras personas, ¿no? Entonces, eso es bonito. Eso es muy bonito. Pues hay que decir que ellos mismos lo han comentado, ¿no? Van haciendo los dibujos, se convierten las chapas. Este año, ¿qué dibujo ha tenido más éxito? No sé si hay algún logotipo que así hay más mucho, destacado. Hay logotipos muy bonitos. Hay logotipos en donde te dibujan a la niña o el niño con el pañuelito arriba. Hay otros que te lo dibujan en el hospital, pues con. Hay otros que te han dibujado. Hay uno que me ha impactado mucho, que te dibujan al niño con guantes de boxeo, como. Luchando por la vida. Hay otros que es el mismo logotipo de la asociación, ¿no? Ahí son todos muy creativos y muy elaborados por ello, y la verdad es que todos tienen, lógicamente, el símbolo de la asociación, y todos tienen un parecido o algo que asimile al cáncer infantil, ¿no? Y eso pues también es importante, ¿no? Merecen la pena, son muy bonitos, muy llamativos, pero además es el fruto, ¿no?, de ese trabajo, de esa solidaridad de todos ellos. Eso por un lado, las chapas, y de otra parte, las pulseras, que el año pasado ya fue una novedad, uh-huh, y que, bueno, pues os estáis igual dando cuenta que os faltan incluso. Este año ha sido igual, este año hemos cambiado lógicamente. El año pasado era símbolo del infinito y del árbol de la vida, ¿no?, porque era enfocado un poco a las personas mayores que tenían el Alzheimer, ¿no? Y este año pues hemos decidido coger el logotipo de un niño y de una niña, ¿no?, pues por simulando un poco el infantil, ¿no? O sea, lo que es infantil. Entonces, pues bueno, también está teniendo una aceptación increíble en el centro, porque primero lo hemos vendido en el centro, ¿no?, en nuestra barriada allí. Ya pues el viernes como a las 11 aproximadamente estaremos en la Avenida España con una pancarta grandísima, con música, y bueno, y por grupito nos iremos repartiendo con esas madres que tenemos excepcionales. Tenemos una familia, por lo menos el alumnado de sexto, que es excepcional y están siempre comprometidas con la actividad educativa de sus hijos, y están con nosotros allí, y ellas van a ayudarnos también un poco a que el proceso sea pues un proceso normalizado, y que es lo que se trata, ¿no?, que este tipo de enfermedad llegue a un momento en que se normalice y que podamos intentar encontrar una cura, ¿no? Por tanto, José Antonio, a partir de las 11 aproximadamente. Aproximadamente a las 11 de la mañana, pues, saldremos del colegio a las 10 y media. Intentaremos estar allí en el centro de la Avenida España, y bueno, y haremos la venta lo más tranquila posible. Lógicamente, el año pasado fue en una hora y algo se vendieron todas las chapas, y bueno, también eso es bonito, ¿no? Si se vende rápido es porque la gente está interesada, ¿no?, y porque colabora y es solidaria, ¿no? Eso sí quiero destacarlo. Quiero destacar que los briqueños y briqueñas son personas que realmente, para quitarse el sombrero, ¿no?, porque con toda esta iniciativa están siempre ahí, colaboran, y la verdad que yo personalmente me siento muy orgulloso, ¿no?, de ser ubriqueño y de vivir con gente que sea de esta manera, ¿no? Se implican al máximo, sí, nos implicamos, sí, todo el pueblo en distintas iniciativas. Exacto. Claro que sí. Y hay que decir, por cierto, que vais haciendo un pasacalles un poco, podemos decir, para llamar la atención cuando el viernes acudís al centro de la Avenida España, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tenéis previsto? Decimos, lo vamos a conseguir. Megáfono en mano, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ir finalizando, pero destacar además, ¿no?, José Antonio, que es un proyecto realizado, puesto en marcha por el curso de sexto este año, uh-huh, del Ramón Crosa, pero que es cierto, como hemos visto otros años, que al final se amplía a todo el centro. Exactamente, es decir, como ya te he dicho, es una iniciativa, una metodología de trabajo que se hace, aunque se hagan dos cursos, pero después el centro, lógicamente, colabora porque a nivel, por ejemplo, de dirección, a nivel de centro, de nivel de comprar las chapas, o sea que ellos también colaboran a la hora de, y después a la hora de la venta, son todos los niños, desde los más pequeños, desde los 3 añitos hasta los niños de sexto, todos tienen su chapita y todos tienen su pulserita o casi todo, y bueno, pues esa es una manera de estar implicado e involucrado dentro del proyecto, ¿no? Eso es importante también. En el caso de ellos son 46 alumnos. Son 47 alumnos. 47 alumnos. 47. En los dos cursos de sexto A, sexto B de Ramón Crosa. 47 alumnos, y la verdad que todo el mundo ha colaborado, todo el mundo se ha implicado, algunas familias más que otras, porque lógicamente el trabajo muchas veces no impide que puedas asistir al centro las horas que hemos pedido colaboración familiar, pero estamos totalmente convencidos que si hubiera sido otro motivo hubieran estado allí, ¿no? Porque hubiera sido así. Y sobre todo satisfecho de esa colaboración familiar y satisfecho de mi alumno, de mi alumnado, que ha sido un alumnado que ha demostrado desde principio a fin que las iniciativas estas han estado ahí pendientes. Sí, porque aparte un profesor, el conjunto de profesores puede querer a lo mejor llevar a cabo este proyecto, pero si no se implican ellos mismos, claro, las familias también, todo. Al final es complicado, ¿no?, que salga adelante. Y claro, ¿cómo todo ha sido? Es decir, lo que es el aprendizaje, la comunidad de aprendizaje un poco simboliza esto, ¿no? La comunidad de aprendizaje no solamente el profesorado, el que enseña, y el alumno el que recoge, ¿no? Es decir, los padres, hay muchos padres y madres que pueden transmitir muchísima cantidad de actividades y de proyectos que después muchas veces a lo mejor el profesor lo enfoca de una manera y de una manera a lo mejor se enfoca a nivel de familia y se hace mejor, ¿no? Entonces creo que es muy importante la labor familiar en los centros, debemos de tenerla en consideración y debemos hacer un centro abierto en donde los padres dentro de unas normas puedan trabajar conjuntamente y se pueden hacer una cantidad de proyectos y de iniciativas muy bonitas e interesantes, ¿no? La aportación, indistintamente de la cifra final, lo cierto es que ya es inmensa, por la educación en valores, que además ellos están recibiendo, pero estamos hablando que este año, si se logran vender todos los artículos, como finalmente seguro que va a ser así, la cantidad va a ser bastante mayor. O mayor que en otros años incluso, ¿no? La idea es primero trabajar el objetivo principal, que es la solidaridad y los valores, ¿no? Trabajar en valores para que tengamos unos niños bien formados en este aspecto, pero sí es importante que si después el incentivo económico es grande, pues también podemos ayudar más, ¿no? El objetivo es incrementar un poco, ¿no? Que cada proyecto sea posible incrementar el de anterior, ¿no? Un poco por mantenernos un objetivo, ¿no? Y este año las expectativas son por encima del anterior, ¿no? Entonces, estaremos hablando de 1.500 euros. Sí, más o menos, aproximadamente. Es que no te puedo decir cierto porque depende ya cuando hagamos las cuentas y hagamos todo. Pero porque sí, también además se pueden realizar donaciones para la persona que, bueno, claro, a lo mejor no hay ya pulseras, pero bueno, queda alguna chapa o incluso ya se han vendido todas. Se pueden hacer donaciones. Además, de hecho, cuando hemos ido a la Avenida España y hemos vendido todas las chapas, muchísima gente, era lo que les sorprendía a mis alumnos y a mis alumnas. Maestro, me han dado el dinero sin darle las chapas, maestro, y les sorprendía a ellos, ¿no? Porque, claro, están acostumbrados a que tú das y te dan, pero cuando tú das y no recibes, pues es también lo que quizás les sorprende, ¿no? Y hubo muchísima gente, muchísimos ubriqueños y ubriqueñas que dieron el donativo simplemente por la satisfacción de haber colaborado, ¿no?, en la iniciativa, ¿no? El viernes van a estar en el centro de la Avenida España y, bueno, pues un poco la culminación de todo el proyecto llegará con la entrega de ese cheque, de esa aportación a la asociación, ¿no? Exactamente. El culmen, quizá, lo que es la tarea final de este proyecto es la entrega del donativo, ¿no? La entrega del donativo normalmente se hace pues para que puedan asistir todas las familias y todas las personas que quieran, ¿no? Nosotros lo tenemos previsto para el día 24, que es 24 de mayo, viernes. La hora aún está por concretar, pero sí será una hora que sea asequible para que los papás que terminen y las mamás que terminen de trabajar puedan ir con sus hijos y con sus familiares al evento. Será en el Instituto Francisco Fatou, en lo que se conoce como el cine, ¿no? El cine en el Salón de Actos. Y bueno, allí tendremos la presencia también de la Asociación Por Una Sonrisa. Tenemos también la certeza de que van a venir los niños también, que para nosotros ese momento va a ser muy importante, y porque, hombre, queremos también que ellos pues vean y se relacionen con los niños y con... Y aparte, pues bueno, queremos que todo el mundo que quiera ir está invitado. Queremos que eso sea un acto en donde podamos intentar reunir al mayor número de gente posible para que ellos se vean respaldados y se vean que los ubriqueños y ubriqueñas somos personas solidarias. Y la verdad que será ese día, pero la hora ya te la concreto. Sí, la iremos comentando. Ya la iremos comentando más. Después ellos tienen preparada una serie de actividades, hablarán uno, hay un vídeo puesto para que se vea el proceso, hacen una canción muy bonita dedicada a ellos, en fin, que es un proceso elaborado y se le entregará el cheque. Contaremos con la presencia, si es posible, de Isabel, nuestra alcaldesa, y bueno, pues... Todo esto pues es una iniciativa que a ellos les interesa y que todo repercute principalmente en su desarrollo, ¿vale? En su desarrollo personal e integral. Ayúdanos a ayudarles. El título de este proyecto solidario, que un año más se pone en marcha desde el Colegio Ramón Crosa, este año dirigido a la Asociación Por Una Sonrisa. Desde luego que una sonrisa bien grande tenéis que tener todos, porque tenéis que estar muy orgullosos de esa labor que de nuevo estáis realizando. Así que ánimo para esas últimas jornadas que os quedan, ya con la venta ya, ¿no? Última en el centro de la Avenida de España. Y nada, nos quedamos aquí agradeciéndoos tanto a Laura Piña como a María Mateos, Lucía de Oria, Óscar Benítez, Pablo Romero y Rubén Rivero, que nos hayan acompañado, igual que, bueno, pues otros años otros compañeros también han estado por aquí. Y si os parece, ¿no? Un saludo para todos los integrantes de sexto curso, para el colegio en general y para todas las personas solidarias que se están volcando en definitiva con este proyecto. José Antonio, muchísimas gracias y bueno, pues enhorabuena por todo este tipo de iniciativas que lleva mucho más allá lo que es la educación. Al margen de los contenidos, todo lo que podamos aprender, evidentemente, la educación en valor de cara a unas generaciones futuras, desde luego, bueno, pues como están demostrando ellos que van a ser, ¿no? Bien, muchas gracias a vosotros, porque siempre estáis, siempre que os llamamos estáis ahí, respondiendo un poco a la imagen y a la publicidad un poquito del proyecto. Y bueno, pues agradecer a todos mis alumnados, a todas las familias, y este aplauso que vamos a dedicar se lo vamos a dedicar a todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que van a ir a la Avenida España y van a estar con nosotros el día 24, ¿verdad? ¡Vamos! Thank you.